desde los centros de salud y los hospitales hay un montón de métodos anticonceptivos disponibles para que las mujeres, desde que empiezan a tener relaciones sexuales, puedan optar para cuidarse y para prevenir un embarazo. Esto ustedes, el gobierno de la ciudad, los distribuye de manera gratuita en hospitales y centros de salud. O sea que si ustedes tienen la decisión de cuidarse y de no tener un embarazo, pueden recurrir a cualquiera de estos lugares y asesorarse y pedir un método anticonceptivo. Los métodos están garantizados por la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, que es muy importante porque nos da el derecho a que esto lo podamos hacer y que podamos elegir. Los métodos más comunes que hay en los centros de salud tienen que ver con el preservativo, la pastilla, el DIU y las inyecciones, que estos son los más comunes. ¿Y cuál es la más eficaz? Los métodos en general, estos que les nombramos, son seguros siempre y cuando uno los use en forma correcta, ¿sí? Ejemplo, la pastilla es muy segura, pero si yo cada vez que la tengo que tomar me olvido y en el mes, en vez de tomar una por día, la tomo día por medio y evidentemente no va a ser segura. Bueno, los métodos, la eficacia tiene que ver también con cómo se usen, digamos. Los métodos en general, estos que les nombramos, son seguros siempre y cuando uno los use en forma correcta, ¿sí? Ejemplo, la pastilla es muy segura, pero si yo cada vez que la tengo que tomar me olvido y en el mes, en vez de tomar una por día, la tomo día por medio y evidentemente no va a ser segura, ¿sí? Y cada método depende de cada mujer, digamos. Cada una sabe, digamos, la que sabe que se olvida, por ahí la pastilla no es una opción y puede ser el DIU, digamos, o sin una inyección al mes, digamos. Eso como que uno lo va viendo en función de cómo es cada una. Una se conoce y sabe, digamos, cómo es la situación. Así no puedo trabajar. ¿Cuál es el porcentaje aproximado del embarazo adolescente en el país? A ver, en cuanto a porcentaje, la verdad no lo tenemos muy claro. Eso estaría bueno que si ustedes puedan lo averigüen, pues la verdad les más diríamos. Que, ponele que cuántas chicas te vienen a la salita y... Bueno, eso, o sea, de lo que es el acceso a la consulta nuestra, tenemos muchas chicas adolescentes que están embarazadas. Sí. Está bien. ¿Qué consecuencias produce esto en la familia, pareja y en la escuela para una chica? Y bueno, por ahí. A ver, lo primero que uno tendría que preguntarse es si esto es un problema. Claro. Y nos parece, por lo menos como nosotros lo pensamos del centro de salud, es que no necesariamente es un problema si es una elección. ¿Sí? Digamos, por lo menos nosotros lo que apuntamos cuando trabajamos con los chicos y las chicas es por ahí trabajar en esa línea, cuál es mi proyecto de vida, qué es lo que quiero. Y dentro de eso puede ser un problema o puede no ser un problema. Puede ser una elección. Eso. De hecho, en muchos casos, en muchas adolescentes, cuando tenemos la entrevista, es una elección. Y está bien, digamos, nosotros en eso, digamos, no es per se un problema, ¿sí? No necesariamente es un problema. Y esto de cómo repercute en la familia depende en qué situación esté esa chica, digamos, si está en pareja, está bien si están bien en la pareja, si fue un bebé, un embarazo que fue buscado o no fue buscado, pero cuando aparece... ¿Hay como una decisión hay un proyecto en relación a ese embarazo? Va. Por lo general, las adolescentes quedan embarazadas porque creen que están preparadas o por un descuido. Eso depende mucho de la situación personal, digamos, no. Igual me parece que es interesante que estas preguntas como que las pensemos más colectivamente, digamos. Me parece que no es un problema de si esa chica... solita, en forma individual, quería, no quería. A veces también hay que pensar si tenía la información necesaria para elegir, si se pudo atender en el hospital o en el centro de salud, si pudo acceder a esa información. A veces quieren cuidarse, pero bueno, sacar un turno, ir a la ginecóloga, digo, son una serie de cosas que no es solamente pensarlo en forma de esa chica individualmente. A veces hay un montón de obstáculos que hacen que las decisiones no se tomen tan libremente. Y a veces aún y todo con la información pasa, digamos, por eso. Es como muy compleja a veces la decisión, digo. Ustedes por ahí lo deben saber con algunas de sus compañeras o con amigas, digamos. Aún a veces cuando está toda la información y está todo, pasa el embarazo, digo, porque es más compleja la situación no es tan racional, digo, quedo o no quedo embarazada, tengo relaciones, me cuido o no me cuido, digamos. como que entran muchas variables ahí, y bueno. Y en la situación de que una chica está embarazada y se presenta en un hospital o una salita, ¿cómo viene acompañada? ¿Si viene con la pareja o acompañada de la familia o si viene solo? Puede venir de cualquiera de las tres maneras. Puede venir sola, puede venir con la pareja, puede venir con la familia. Digamos, eso es una elección de la chica que está llevando adelante su embarazo. Digamos, de cualquiera de las tres formas tiene que ser atendida en el hospital, sí, y en el centro de salud. Habitualmente, ¿cómo se presenta? Sí, en general vienen como solas a la consulta. Eso no quiere decir que estén solas en la vida, digamos, ¿no? Por ahí, nada, es una opción venir sola a la consulta. Sí, eso no, que ya te digo, a veces hay parejas, hay familia, digamos, como que está todo más armado, y hay veces que no. Pero en general en la salita vienen solas a la consulta. Y cuando vienen, o sea, ¿se nota en ellas ese miedo? Porque si vienen solas, obviamente es porque prefieren saber las consecuencias o lo que puede traer si deciden o no tener el bebé. Ah, vos vas a un paso anterior, digamos, a la decisión. Claro. A ver, a partir, dos cositas, esto que también establece la ley de salud reproductiva, ¿sí? Y un par de legislaciones acá en ciudad. Cualquier mujer o varón a partir de los 14 años puede acceder solo a cualquier servicio de salud, y el servicio de salud, ya sea el hospital o centro de salud, tiene la obligación de darle la información y todos los recursos necesarios para el cuidado de su salud reproductiva. ¿Sí? O sea que tranquilamente puede venir sola. Ahora, a veces lo que puede pasar en las entrevistas es esto, que ante la noticia del embarazo pueda ser bien recibido o no. Esto pasa. Digamos, en esa circunstancia, uno lo que intenta es acompañar cualquiera de los dos procesos, ¿sí? Porque más allá de que por ahí la situación del aborto no esté legalizada en el país, lo cierto es que no podemos desconocer que las mujeres abortan igualmente y no en las mejores condiciones. Entonces, lo que se intenta desde el centro de salud es que cualquiera sea la decisión, poder acompañar ese proceso lo mejor posible. ¿Y ayudarían a hacer un aborto? No. Nosotros no podemos desde el centro de salud, ¿sí? Pero sí, digamos, legalmente nosotros no podemos. Pero sí es importante que la mujer tenga todos los elementos y toda la información necesaria para poder tomar esa decisión. Y en este sentido hay prácticas que son más seguras y prácticas que no lo son. También es cierto que por ley los equipos de salud tenemos la obligación de acompañar la salud de las mujeres. Entonces, cuando Lorena te estaba diciendo que acompañamos ese proceso, acompañamos el control de salud de esa mujer. Si ustedes miran un poco las estadísticas, todo lo que es la mortalidad de las mujeres, una de las principales causas es el tema del aborto. Entonces, los equipos de salud tienen la obligación de dar información a las mujeres para, más allá de que sea una decisión individual, que esa decisión sea tomada con la mayor información y con los acompañamientos posteriores. Nosotros, de forma más segura posible, digamos. Cuando nosotros miramos las estadísticas de todas las mujeres que se mueren por el aborto, lo que siempre pasa es que esa mujer, por miedo, por temor, como está prohibido en nuestro país, no consultó después y entonces tuvieron infecciones que no fueron controladas y que con una medicación se podrían haber resuelto. Entonces, en ese sentido, Lorena te dice acompañar ese proceso, que es individual y que nosotras, por lo menos desde el centro de salud, tenemos la postura de que no se juzga. Ninguna mujer llega a hacerse un aborto contenta y feliz. Siempre son situaciones dolorosas, siempre son situaciones traumáticas, y entonces hay que acompañar lo que sea. ¿Es necesario que la chica, después de un aborto, vaya y se haga...? Sí, es fundamental. Sí, se haga ver. Sí, es fundamental eso. Uh-huh. Sí, porque hay prácticas que son más seguras que otras y siempre hay un riesgo. Entonces es fundamental que después de una interrupción de embarazo consulte en algún hospital o centros de salud. ¿Cuáles son los riesgos que puede tener? Infecciones, sí. Eso de que hemorragias. Que puede quedar algo en la panza, dicen, sí, también. Infecciones, hemorragias, digamos. Hay una multiplicidad de riesgos que por ahí nosotras no te los podemos especificar porque no somos médicas, pero digamos, hay un montón de complicaciones que es siempre importante después de una interrupción consultar a los hospitales y a los centros de salud. Como también sabemos que muchas veces se acercan a los hospitales y muchas veces son maltratadas, son Entonces nos parece que es fundamental como equipo de salud brindar toda la información, digamos, para evitar esto. O sea, entonces para nosotros es fundamental. Más allá de la decisión, porque una mujer que decide abortar lo va a hacer más allá de que la ley lo avale o no lo avale. Digamos, porque hay un montón de razones que la llevan a tomar esa decisión que no es fácil. Entonces, digamos, ahí es la disyuntiva que ¿qué hacemos nosotros? ¿Mirar para otro lado o acompañar ese proceso para que no ponga en riesgo su vida? Y ponele, si viene una chica y usted sabe, le dice ella que abortó, ¿qué es lo que tendrían que hacer verdaderamente más allá de mirar para otro lado? No miramos para otro lado, justamente. Justamente no miramos para otro lado. Tratamos de, por eso, ante una situación, si alguien viene y plantea que interrumpe un embarazo, lo que hay que chequear es que esté bien de salud, ¿sí? Que eso se haya hecho bien, que esté en condiciones. Sí, tenemos la obligación de hacerlo, de chequear que esté bien. Claro, pero es ilegal el aborto. Sí. ¿Y qué se haría con la chica? Nada. Nada. Se termina ahí. ¿Qué te parece que habría que hacer? No, yo no digo que me parece que habría que hacer algo, pero... lo veo desde la ley, ponele. Uh-huh. Que ese, como el aborto es ilegal. Sí. ¿Qué es lo que se tiene que hacer si una chica aborta, si es ilegal? ¿Qué es lo que debería hacerse? No, para nosotros, claramente, si la pregunta es si nosotros lo denunciamos, no lo denunciamos. Esto es así. Porque no, la verdad que cuando llega al centro de salud, nosotros, digamos. Sí, en el hospital a veces pasa, sí, a veces pasa, pero gracias a Dios cada vez son menos los casos en los que se denuncia, porque cada vez está más claro que es un problema epidemiológico importante y que no es una cuestión que sea penal, que sea buena o mala. Es una realidad, es un problema de salud y como tal no tiene por qué ser denunciado, digamos. O sea, no es un delito, ¿sí? Más allá de que haya una ley que lo establece. Pero por suerte cada vez se va cambiando más la mentalidad y vamos avanzando en un camino que no es fácil, pero que se va avanzando hacia la idea de poder regularizar esta situación y que para las mujeres sea más sencillo. Y acá también tenemos que pensar que no es igual para todas las mujeres. Cuando hablamos de esto de la cantidad de mujeres que mueren por año y qué sé yo, también tenemos que decir que son las mujeres más pobres las que les pasa esto. ¿Sí? Aquellas mujeres que acceden, que tienen recursos para hacerse un aborto seguro en un lugar donde no se va a infectar, también esa es una situación distinta. Por eso, como equipo de salud, tenemos que estar pensando en aquellas que están más expuestas a estas situaciones. ¿Y cuándo se considera que uno está preparado para tener un hijo? Yo recién le decía a Vero que yo estoy embarazada de mi cuarto hijo y la verdad que no sé si estoy preparada para tener hijos. Digo, como más complejo. No sé si uno puede definir de cuándo está preparado para tener un hijo, no sé, o sea, nada, qué sé yo, es como que uno lo va construyendo, ¿sí? Y que no, y en eso sí estoy segura, no tiene que ver con la edad, digamos, me parece que tiene que ver con otras cosas. ¿Qué tipo de ayuda brinda el gobierno? ¿En qué sentido? A ver, ¿con el tema de anticoncepción o con el tema de embarazo? En las dos cosas. Con anticoncepción les dijimos que tanto en los centros de salud como en los hospitales se distribuyen los métodos anticonceptivos gratuitos y además la pastilla de emergencia, que no es un anticonceptivo, pero también los distribuye de manera gratuita los hospitales y los centros de salud. Y con el tema de embarazo... No, en realidad está todo, digamos, lo que hay son servicios de salud que están orientados a la madre y al niño, digamos, pero específicamente con embarazo adolescente no, es la atención que para cualquier mujer y cualquier niño. Al menos en la realidad nuestra, del centro de salud y del hospital no hay como algo específico. Bueno, ahora quisiera, darle, como decíamos, una felicitación por el hijo que viene, bienvenido sea a este mundo, sí, porque... Son el futuro, sí. Y volviendo a una pregunta que realizamos anteriormente. A ustedes, a las chicas que quedaron embarazadas, jóvenes, o sea adolescentes, ¿qué deberían tomar en cuenta al momento de traer un hijo al mundo? Biológica y psicológicamente, para que se crezca en un ámbito adecuado. O sea, le hago la pregunta. Sí, se entendió. Sí, sí. Es que por ahí es esto que hablábamos antes, también depende mucho en qué situación. No todos los adolescentes, va, digo, a ver, cuando ustedes le dicen los adolescentes, sí, a ustedes esa categoría, cuando les dicen así, les hablan de los adolescentes y los engloban a todos en lo mismo, ¿a ustedes les cierra, no les cierra, les parece que está bueno? ¿Se sienten identificados con todo lo que...? A todos los adolescentes les pasa, a mí me puede pasar. No, no, pero lo que te digo esto, de cuando te dicen los adolescentes y hablan de un montón de cosas de los adolescentes, ¿ustedes se sienten identificados con todo eso que dicen por los medios? No. No, bueno. No, pero yo me refería más al... Como adolescente es la persona que, o sea, todavía no tiene un trabajo, depende de los padres, todavía está estudiando. Por eso te preguntaba que, ¿qué vista tendría que tener un adulto de esto? Ante esta situación, porque habría que tomar en cuenta cómo va a mantener el bebé durante los 9 meses, qué va a pasar después de que nazca y así de nada. Está re adulto. Claro, por eso. ¿Quiere preguntarle? Eso. ¿Qué se debería tomar en cuenta? Y a ver. Que arme un proyecto completo, pensando en qué quiere, si tiene ganas de la maternidad, si primero quiere terminar de estudiar, si quiere hacer las dos cosas juntas. A ver, si muchas veces en situaciones durísimas, como vos decías, que no tiene trabajo y qué sé yo, un hijo a veces como que redirecciona la vida, da energía para buscar un trabajo, para terminar de estudiar. Ustedes tienen seguramente compañeros, o algunas de ustedes son mamás también y están terminando la escuela. O sea, me parece que no podemos decir que tiene que ver solo con lo económico, sino que tiene que ver con cómo arma ese proyecto. Y en esto es importante que en realidad son dos que apostaron a eso, digo, porque a ver, siempre queda puesto, claro, siempre queda puesto en la mirada en la mujer embarazada. Y digo, a ver, para que esa chica esté embarazada, hubo un chico con el que estuvo y los dos están en la misma situación. Entonces digo, porque a veces como en el discurso y en esto de pensarlo, como que invisibilizamos al varón. Digo, me parece que es tan responsable en la jugada como la chica, y en todo caso... siga en pareja o no con esa chica, también es responsable de esa situación y hay que pensarlo en función de eso también, ¿no? Sí. Y la última pregunta, con eso que mencioné recién, que en el embarazo, influye tanto el hombre como la mujer, pero actualmente se da casos en los que no, el hombre se hace de lado y no se quiere hacer cargo. ¿Me podría decir en qué porcentaje embarazos que por lo menos en su salita se presentaron, podría decirse que pasa esto? No, la verdad que así un porcentaje no diría. Lo que sí podemos comentar es que a veces el miedo hace que se escapen, pero no, porcentajes no tenemos. No, por ahí esto de que entran y salen más fácil de la escena, esto lo vemos, como que, bueno, claro, digamos, como que la que lleva adelante los 9 meses el embarazo, la que tiene que cuidar al bebé los primeros meses y todo, es la mujer. Entonces al varón le es más fácil entrar y salir de la escena. Pero bueno, la idea es que no pase. Igual no nos olvidemos que hay muchos chicos que se hacen cargo, digo, ¿no? Porque si no pareciera que no existe ninguno que se hace cargo, y hay muchos pibes que insisto con esto que decíamos antes, que replantean el proyecto de vida y forman una familia y acompañan a la compañera. Si no, pareciera que es el enemigo. Sí. Bueno, les agradecemos por la consulta y eso es todo. Gracias. Gracias a ustedes. Chao.